Ya no le demos más vuelta al asunto. Si tiene claro que eres mi punto, no me ponga más pero, porque me desespero, sabiendo que pa' ti siempre me apunto. Aunque ninguno de resto nos quiera juntos, que se olviden, somos tuyos contra el mundo. No perdamos ni un segundo y solo deje ese miedo, baby, que si es por ti me entrego, aunque no sea fácil. Me hace tocar el cielo cuando estás aquí. Así que comencemos con dejarlo fluir. Hey, yeah. Baby, indícame y le llego. Lo nuestro no lo dejo para luego. Soy el único que se sabe las claves de tu juego. Ve diciéndole al ganado que le bajen a su ego. Que si quieren meter mano, se tienen ganado el cielo. Porque tú tienes eso que me pone de un toque. Ya sé que yo me lo que aquí parezca un torpe. Pon la radio a tope y disfrutemos lo que resta de la noche y que nuestras almas se choquen y que se vuelvan una sola. Que no importen las horas, déjate llevar como el mar y sus olas. Hola, soy el dueño de tu cora, así que sin pensar, solo deje ese miedo, baby, que si es por ti me entrego, aunque no sea fácil. Me hace tocar el cielo cuando estás aquí. Así que comencemos con dejarlo fluir. Yeah, yeah. Dime qué vas a hacer, que ya me estoy cansando de este vaivén. Bebé, no te demores, quiero que te enamores, ya que no tenemos nada que perder. Yeah. Dime qué vas a hacer, que ya me estoy cansando de este vaivén. Bebé, no te demores, quiero que te enamores, ya que no tenemos nada que perder. Yeah. Toma mi mano que conmigo todo va a estar bien. Y si tú quieres que la pasemos al 100, solo deje ese miedo, baby, que si es por ti me entrego, aunque no sea fácil. Me hace tocar el cielo cuando estás aquí. Así que comencemos con dejarlo fluir. Hey, hey, yeah, yeah. Negan, negan. Hey, hey, Bill Diddy, you know. Generación 5 estrellas, LNGM, bro. Valencia Record, Timmy Lil Baby.